Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo espacio comunicacional. Aquí se respira lucha, como todos los jueves, acompañados del compañero Guillermo Bermejo Rojas. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, aquí dispuesto a un nuevo programa de Aquí se respira lucha. Aprovechamos para darle un saludo a todos los compañeros en América Latina. Bien, Guillermo, obviamente que como siempre, como todas las semanas, muchos temas inclusive que se repiten, se profundizan, cambian de perspectiva en lo que tiene que ver con lo que está pasando en diferentes partes de la geografía de América Latina. Tenemos, por ejemplo, en resumen, algunos temas en el tintero que tienen que ver con relación a esta movida política, esta jugada que se ha venido desarrollando en Brasil, peligrosa jugada para la democracia brasileña, donde un grupo de diputados levantando la bandera de la lucha contra la corrupción separan del cargo a la presidenta Dilma, y ahora ya van dos de los ministros del interino presidente Temer, que son separados o que tienen que ser o se ven obligados de estar saliendo de sus cargos. Para arrancar con respecto a este análisis, Guillermo, porque justamente preocupa el tema de cómo se manipula a veces las articulaciones leguleyas para jugar con algo tan caro para todo el continente latinoamericano como es la democracia, que tanta sangre, sudor y lágrimas costó recuperar en Brasil, Guillermo. Sí, claro, el problema es que la democracia burguesa tiene límites, ¿no? Que no van más allá de lo que necesitan los pueblos. Eso lo hemos dicho ya en otros programas. Los cambios que se dieron en Brasil desde la llegada del Partido de los Trabajadores al poder con Lula y ahora con Dilma han sido importantísimos, ¿no? Nadie en Brasil puede negar que la disminución de la pobreza, el acceso a la educación, a los recursos, a los bienes que todo ciudadano debe tener en estos 12 años ha sido importantísimo, ¿no? Pero el tema es que el enemigo político, ¿no? Las oligarquías latinoamericanas, en este caso la oligarquía brasilera, con algunos partidos políticos que pueden tener el nombre de socialdemócratas y demás, pero que son instrumentos de el ajedrez imperialista en la región, van boicoteando la propia democracia, ¿no? Y le van sacando la vuelta al asunto. Este es el único caso que uno pueda entender en historia reciente que una presidenta sea sacada de su cargo, bueno, porque no tiene mayoría en este parlamento, ¿no? Porque eso ha sido, no tiene mayoría y te vamos a inventar supuestos casos de corrupción y te vamos a sacar 180 días porque lo que ellos quieren es debilitar al Partido de los Trabajadores y al Movimiento Social en Brasil de cara a las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Ya lo habían intentado mucho antes con Lula, con menos éxito, por cierto, al contrario, le dieron un impulso a la figura de Lula. Y desde luego, estos fiscalizadores habría que fiscalizarlos, ¿no? Estos individuos, estos ministros de estos partidos que están ligados a la gran corrupción de Brasil durante décadas, son los que ahora se ponen de fiscalizadores, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿no? Esto pasa en toda América Latina. Las viejas y rancias oligarquías, como en Argentina, vuelven a poner a criminales, asesinos, banqueros, que para el caso es lo mismo, en cargos públicos y el rechazo es inmediato, ¿no? Es gente que tiene cuentas con la justicia, pero la intención es frenar el avance de estos países. Y lo están haciendo de una manera muy coordinada en todo el continente, ¿no? En algunos lugares ya se vienen saliendo con la suya, ¿no? Lo de Brasil es como un partido que todavía no terminamos de ver, que va a depender mucho de la maniobra que pueda tener los compañeros allá y también los movimientos sociales, ¿no? La fuerza en la calle, porque eso es lo que va a determinar de que la gente no se duerma, de que no sienta que se perdió lo que se avanzó y darle el golpe, ¿no? Darle el golpe porque Brasil no es cualquier país en el hemisferio, es el más grande del continente y tiene un peso político y económico que afecta a toda la región. sin lugar a dudas. Lo hablábamos también fuera de micrófonos, ahora sí, hacemos un salto hacia la otra geografía de nuestro continente, que también nos ha venido preocupando en los últimos programas y creo que va a seguir siendo tema de conversación y análisis, porque estamos en esta recta final, como lo hemos denominado, hacia la segunda vuelta de las elecciones peruanas, y tenemos a una candidata que se autodefine de izquierda, que ha venido inclusive haciendo algunas escalas en diferentes países de Latinoamérica. Me acuerdo ahora, por ejemplo, la visita que hizo Verónica Mendoza, es el apellido, ¿verdad? Verónica Mendoza. Hacia Uruguay, donde estuvo reunido con integrantes de partidos de izquierda, de sectores de izquierda de Uruguay, y ahora, bueno, obviamente el reforzamiento al llamado a votar contra Keiko Fujimori. Y bueno, surge una lectura allí que uno presupondría que una candidata de izquierda llamaría a votar por la positiva en unas elecciones para cambiar radicalmente la estructura adecoburguesa que tiene, lo que tiene que ver con esta, si hacemos la similitud con la oposición o la estructura política venezolana en el Perú. Pero por el contrario, vemos cómo llama a votar en contra de un candidato, dejando de lado toda una propuesta alternativa, dejando de lado, abriendo la mano a lo que puede ser la construcción de una alternativa para el cambio en Perú, y llama a votar en contra de una candidata sin profundizar mucho más hacia quién pueden ir dirigidos los votos que en la primera vuelta fueron para Verónica, Guillermo. Mira, esto no es nuevo, ¿no? Este es una parte de la izquierda peruana, que el 90 votó por Fujimori, por ejemplo, ¿no? Hoy se rasgan las vestiduras, pero muchos de esos que están en la campaña, que estuvieron y están con Verónica y el Frente Amplio, llamaron a votar por Fujimori el 90, ¿no? Y tú sabes lo que pasó después, ¿no? Nos cayó la dictadura y todo. Porque tengo una lectura, yo considero equivocada del asunto, y se llama llamar siempre por el mal menor, ¿no? Ajá. En esta ocasión, Verónica está llamando a votar por PPK porque considera que PPK es menos nocivo que la hija del dictador Alberto Fujimori. Yo creo que en el plano sentimental, sí, ¿no es cierto? Duele que la hija de un dictador vaya a ser presidente de un país. Ahora, más dejando el sentimentalismo al lado, no existe ni una sola bandera que diferencie a PPK de Keiko Fujimori. Es más, en las elecciones anteriores, ¿no? En la elección anterior, cuando la segunda vuelta pasaba Keiko Fujimori y Ollanta Humala, PPK fue al mitin de Keiko, habló a nombre del sector de derecha que él representa y dijo que estaba con Keiko Fujimori, saludó el modelo económico que nos viene matando en el Perú, saludó lo que ellos llaman la victoria sobre el terrorismo, que generó miles de desaparecidos, asesinados, torturados, mujeres violadas y encarcelados. Y saludó la economía de mercado con el que Perú ha ido entregando todos sus recursos, ¿no? Y era realmente la parecía barra brava, ¿no? Uno lo veía en el meeting y él estaba más convencido que Keiko, creo, sobre lo que significa el fujimorismo. Y hemos llegado todos a la conclusión de que si a la segunda vuelta hubiese pasado Verónica o cualquier otro candidato con frente a Keiko Fujimori, PPK estaría haciendo campaña por Keiko Fujimori nuevamente, ¿no? Y eso parece no entender este sector de izquierda que está apostando por PPK, pero que además tiene no Verónica, definitivamente, ¿no? Pero un sector de izquierda que ha tenido la costumbre de transar con todo el mundo, ¿no? Cuando cayó la dictadura se fueron con Toledo, consiguieron puestos ministeriales y cargos públicos, el país siguió empobreciéndose, el Perú se siguió entregando, ¿no? Ellos llamaban a ningún tipo de movilización contra Toledo porque lo peor era que regresara la dictadura. Luego se fueron con Ollanta, ¿no? Con Ollanta también estuvieron en el gobierno. Verónica Mendoza misma, ella es amiga de la pareja presidencial y ha sido congresista de la República por el partido de Ollanta Humala, por el partido nacionalista. Y luego se salieron, ¿no? Cuando Ollanta ya no era garantía de nada, cuando realmente comenzó a matar gente y siguió entregando la patria, bueno, se salieron. Y ahora nuevamente, con esta nueva, la misma política del mal menor, llaman a votar por PPK. ¿Qué tan exitoso va a ser esto? Yo creo que ya es muy tarde, ¿no? Las encuestas, las más exageradas, dan 8 puntos de ventaja a Keiko sobre PPK. Yo creo que mucha gente dice, teniendo la copia y el original, bueno, ¿para qué voy a votar por la copia si tengo el original, no es cierto? Y la menor encuesta le da 5 puntos de ventaja a Keiko. Esto en una semana es realmente irreversible. El día de hoy se va a dar la marcha nacional contra el fujimorismo realmente, y realmente va a ser empañada por un personaje como PPK, ¿no? Que va a participar de la marcha hoy junto a Verónica Mendoza y otros líderes ahí, porque honestamente me parece de un utilitarismo electoral, electorero, ¿no? Que todos los que padecimos en la época de la dictadura de Fujimori nos quieran vender que nuestro nuevo representante es un tipo que disfrutó de la dictadura, ¿no? Que votaría por Keiko Fujimori, y además indultaría a Fujimori. PPK lo dijo infinidad de veces, ¿no? Si de él dependiera, él indultaría al dictador. Entonces, lo que tampoco llega a comprender esta izquierda es que PPK, si ganara, ¿no es cierto? Y si ganara este domingo, él va a tener que negociar con la dictadura. ¿Y qué cosa va a negociar la derecha con la derecha? Bueno, ¿qué cosa les toca en el tema de las privatizaciones, de las entregas de los recursos naturales? Y desde luego, el fujimorismo va a insistir con su mayoría parlamentaria en negociar el indulto del dictador. Así que si gana PPK o si gana Keiko Fujimori, Alberto Fujimori está libre. Lo que la izquierda debería hacer, en vez de tener estas posiciones que quieren dar la impresión de sacrificadas, ¿no? Que no son nuevas, como te decía, porque ya lo hemos vivido, ponerse a pensar en qué cosa se va a hacer a partir del 6 de junio, ¿no? El país está bastante perdido en cómo asumir este nuevo escenario, ¿no? Con la derecha que cabalga mayoritariamente el Congreso de la República, con los líderes políticos de derecha, claro, en el panorama sigue siendo la política de libre comercio y libre mercado que empobrece a la gente, y que no le importa que, por ejemplo, como dijimos en anteriores ediciones del programa, hay un 35% de gente que le ha dicho no a absolutamente todos los candidatos, ya sea por ausentismo, ya sea por voto viciado. Y eso es lo que se va a expresar este domingo, ¿no? Lamentablemente la señora Mendoza y sus seguidores han emprendido una campaña torpe, ¿no? Contra lo que estamos con el voto viciado, ¿no? Y ya van de claro oscuro, ¿no? Ya no solamente es irresponsable votar viciado para ellos, sino es un voto fujimorista o es un voto del terrorismo, ¿no? Dándonos con bastante claridad pues lo irresponsables que somos, ¿no? Más allá de este episodio del 5 de junio, este domingo, la historia del Perú va a seguir, la lucha de clases va a continuar, y poco hacemos, ¿no? Mal hacemos, dándonos puyazos entre los que finalmente somos los que vamos a resistir siempre los embates de la furia del neoliberalismo, ¿no? Porque no son los PPK, usas como se les llama, los que terminan presos, detenidos, muertos, heridos, perseguidos, enjuiciados o exiliados. No son los de la derecha del PPC, no son los fujimoristas, no son los apristas, ¿no? Somos los de la izquierda. Entonces, un poco más de tolerancia, y nosotros, los que estamos desde el voto viciado, entendemos, ¿no?, que algunos sectores de izquierda vean como mal menor esto, pero exigimos el mismo nivel de respeto para nuestra propuesta. Nosotros creemos que a veces es mejor patear el tablero, ¿no?, y no hacerse responsable sabiendo que quien se va a beneficiar con el voto es un individuo que es hasta ciudadano norteamericano, ¿no?, que tiene un desprecio hasta racial por el Perú, que lo he expresado 1,000 veces. Así que este domingo, a menos que suceda un milagro en estos días, la suerte está bastante echada en el Perú, ¿no? Hay que ser lo suficientemente maduros para entender lo que se viene, y asumir, porque estos son los errores de la izquierda, me incluyo a todos los compañeros con los que trabajamos, de las cosas que no hemos podido hacer bien durante todos estos años, ¿no? No es casual que dos candidatos, que además no votan de ciudadanía japonesa una y estadounidense otra, hayan pasado a la segunda vuelta, ¿no? O sea, no es casual que las propuestas de izquierda de Verónica Mendoza sean tan parecidas a las de la derecha que hay puntos en los que no se ve la diferencia, ¿no? Hay cosas que han faltado hacer y hay que corregirlas ya, porque dentro del optimismo que nunca hay que dejar de tener como revolucionario, yo considero que quien gane va a ser un desastre, ¿no? Porque tiene 200 conflictos sociales, porque sabe que la gente no aguanta más el modelo, y cuando todas las mentiras de campaña, porque si tú que sigues, Víctor, la campaña peruana, uno escucha a PPK y a Keiko, y por momentos parece que fuera de izquierda, ¿no? Quiere devolver todos los derechos que le negaron a la población en 40 años, ellos se la quieren devolver, y saben que están mintiendo. Lo están haciendo porque están en campaña, porque están ofreciendo su producto, ¿no? En términos de marketing. Pero eso tiene un límite, y ese límite es el 28 de julio, ¿no? El 28 de julio, quien asuma el gobierno lo va a hacer con la misma maldad que han tenido anteriores presidentes que han practicado el neoliberalismo en el Perú. Así que, dentro del consuelo, hemos conversado en otra oportunidad contigo sobre el tema peruano, pues que Keiko gane las elecciones es el suicidio colectivo del fujimorismo, ¿no? En 2 o 3 años va a estar muerto. Y PPK ya no va a estar en la siguiente elección, ¿no? Si gana PPK, cosa que es más difícil, Keiko Fujimori sigue vivo en 5 años, ¿no? Viva políticamente, me refiero. Y eso va a complicar el mapa nuevamente, ¿no? Porque en función a los anti, ¿no? Al anti-fujimorismo, ponemos de presidente a cualquier cosa que finalmente mantiene el fujimorismo económico, el fujimorismo político, la constitución de la dictadura, y ya son situaciones que el Perú no va a soportar. Sin lugar a dudas, un tema bastante complejo, el de Perú, que sin quizás, obviamente, nos va a dar mucho más elementos para seguir analizándolo a futuro. Guillermo, si nosotros seguimos este recorrido por América Latina, otro de los países donde obviamente también se respira lucha es este golpeado hermano país de Colombia, que este martes acaba de arrancar un nuevo paro campesino, un nuevo paro agrario, un nuevo paro que le intenta hacer un cambio de rumbo en las políticas económicas que ha llevado adelante el gobierno de Santos y de ahí para atrás en lo que tiene que ver con todos estos acuerdos comerciales que han venido destruyendo el aparato productivo colombiano en pro de las alianzas comerciales supranacionales. ¿Cómo podemos entender este nuevo conflicto campesino, Guillermo, en el marco de unos procesos de paz que están muy ligados con el tema económico? Inclusive, obviamente, el tema del surgimiento de la guerrilla nace de estas contradicciones sociales, políticas y económicas, y la concentración de la tierra, que sigue siendo uno de los elementos no resueltos en Colombia. Claro, mira, uno de los puntos del acuerdo de paz es la devolución de las tierras robadas, ¿no? Creo que ese es el nudo final que tiene el Estado, o uno de los más importantes, ¿no? Porque en función al trabajo del paramilitarismo se le quitó cantidad de territorios a los pueblos, incluidos los pueblos originarios. No es casual que Colombia tenga 7 u 8 millones de desplazados, ¿no? Muchos de ellos están en Venezuela, la mayoría en Venezuela. Y este paro agrario tiene que ver con eso, ¿no? Los tratados de libre comercio, como un resumen rápido para que lo escuche el oyente, consiste en ir rematando los recursos naturales a transnacionales, financiadas por el imperialismo, a costa de sangre y fuego si es necesario, ¿no? En la lógica de ellos, yo le he explicado a unos amigos periodistas españoles, es que nosotros somos países semicoloniales, ¿no? Nos tratan casi como colonias. Entonces, lo que ellos desean, nos ponen un edicto o un tratado, y en ese tratado nos comprometen a irles entregando nuestras tierras. Y a los países que nos ven como el dispensario de materias primas, básicamente metales, hidrocarburos, ¿no? A ellos no les interesa que exista agricultura, ¿no? Más que la necesaria, más que la fundamental, ¿no? A ellos no les interesa que los campesinos sean viejos. Se intentan potenciar el campo, acabar con el campesino para tener mano de obra barata ahí, donde justamente la necesidad compite con la agricultura, ¿no? Y este paro campesino tiene que ver, pues, con la falta y el incumplimiento del gobierno de Santos del paro de hace un par de años, ¿no? Todos recordamos heroico paro de los campesinos que duró más de 2 meses y que costó muchísimas vidas, ¿no? Hubieron mutilados, muertos, muchos detenidos, y bueno, era entendible que el paro iba a tener un punto, ¿no?, donde se tenía que detener. El gobierno firmó un acuerdo con los campesinos, esos acuerdos no se han cumplido en nada, ¿no? Y hoy nuevamente se tienen que levantar, ¿no? Es importante que lo hagan ahora porque creo que levantan el tema, sobre todo el tema de la tierra, ¿no? El problema de la tierra, como decía José Carlos Mariátegui, ¿no? Colombia es una tierra maravillosa para el sembrío. O sea, es increíble que en países como los nuestros, como me refiero a Colombia y Perú, teniendo los valles más hermosos y ricos y las aguas más profundas y productivas, tengamos gente con hambre, ¿no? Eso es un pecado mortal, como digo yo. Y vamos a ver cómo se comporta el gobierno de Santos en este paro. Tengo entendido, por lo que vi en noticias, que ya había un muerto, ¿no? Ya había un muerto en la mañana, ni bien comenzado esto, lo que demuestra que estos cambios que se esperan a partir del acuerdo de paz van a ser difíciles, ¿no? Van a necesitar de mucho ahínco de las partes para salir adelante, ¿no? Porque la policía colombiana es una de las más feroces y más criminales del continente. Y ante eso se exponen miles de campesinos que salen a marchar porque ya no aguantan más, ¿no? Así que desde aquí, sobre todas las cosas, nuestra solidaridad con el paro campesino colombiano, yo exhorto, ¿no?, al presidente Santos a que vaya demostrando, pues, intenciones mínimas, ¿no?, de que esa paz no sea un papel firmado, sino que se pueda tocar en el día a día de la vida de los colombianos. Sin lugar a dudas, además, Guillermo, unos campesinos colombianos que salen ya a marchar con la amenaza de los grupos, los diferentes grupos paramilitares que los amenazan, los intimidan para el ejercicio de su libre derecho a la expresión y a la manifestación, que es todo un tema también en Colombia y que pone en jaque también a estos diálogos de paz, donde se ha dicho hasta el hartazgo que mientras tanto no se desarticulen las bandas paramilitares, las organizaciones paramilitares, la desmovilización de los frentes guerrilleros no va a ser la solución definitiva para la paz en Colombia. Aprovechando estos últimos minutos que nos quedan en este Aquí se respira lucha, me gustaría desembarcar contigo en el tema de Venezuela, por lo menos en dos aspectos centrales, en lo que tiene que ver primero con este nuevo asesinato, en esta vez de un general vinculado o coordinador de las milicias bolivarianas aquí en Venezuela, que sigue marcando la agenda de sicariatos selectivos o de asesinatos selectivos de diferentes civiles y militares, políticos inclusive, en Venezuela, en este juego macabro también de la derecha que pretende marcar a sangre y fuego esta lucha por el poder en Venezuela. Y por otro lado, Guillermo, que parecería un tema menor, pero que en definitiva no lo es, estas fotos que acaba de publicar, que ha venido siendo socializadas en diferentes redes sociales, de este empresario vasco que muestra anaqueles repletos en los supermercados de la clase alta caraqueña, dando por el traste a esta escasez de humanitaria que pretenden mostrar en toda Venezuela, y marcando con quién está la estrategia de desabastecimiento para las clases más desprotegidas y el abastecimiento pleno para los que están coordinando esta guerra económica, ¿no, Guillermo? Mira, lo del asesinato del general se enmarca ya en algo que viene sucediendo sistemáticamente en Venezuela, ¿no? Yo no recuerdo un mes donde nos dejen tranquilos, ¿no? No más matan compañeros inmigrantes, que son dirigentes, también dirigentes sociales de base de distintas organizaciones políticas en Venezuela. Así es. Y esto lo hace el paramilitarismo, ¿verdad? Esto lo hace el paramilitarismo, que trabaja de la mano con la oligarquía venezolana, ¿no? Con la oposición, que se le llama aquí, que no son más que una manga de guarimberos que quieren acabar con el proceso revolucionario en Venezuela. Esta gente está practicando lo que se llama este terrorismo selectivo, ¿no? Están asesinando a personajes puntuales en distintos lugares para que la gente sienta miedo, ¿no? Y de la mano con la guerra económica, y de la mano con los poderes externos, ¿no? Que hoy el señor Luis Almagro ha pedido que se active la carta, ¿no? Ha llamado, ¿no?, como secretario de la OEA a poner mayor énfasis la atención que ya se vive contra Venezuela, ¿no? Esto no es casual, esto lo vienen haciendo sistemáticamente durante años. Lo que ellos están provocando y pretendiendo es una invasión a Venezuela, ¿no? Si se llega a activar la carta, claro, oficialmente no pasa nada, ¿verdad? No te quitan un peso, pero te dan argumentos para seguir hostigando a la revolución bolivariana en un momento donde justamente se están saliendo de los problemas, ¿no? Los problemas de desabastecimiento se van a comenzar a resolver con los CLAPs en parte, y también con la importación de algunos productos, más de 1,000 toneladas, me informaban el día de ayer, están llegando en varios rubros que eran necesarios. y de esa manera seguir apretándole el cuello, ¿no? A la economía venezolana. Justo ahora, como te digo, que ya aparte de este tema de comenzar a resolver el tema del desabastecimiento, también la subida del petróleo comienza a ser una realidad, como lo conversábamos contigo, Víctor, en los primeros programas, ¿no? De aquí se respira lucha, esto no iba a ser eterno, no siempre se iba a estar a 30, 35, ya se está a 60, parece que se va a estabilizar hasta un poquito más hasta diciembre, y eso le da un respiro al gobierno, ¿no? Eso le da un respiro al gobierno para poder echar a andar los motores productivos que ha anunciado el presidente Maduro, pero desde el otro lado no se quedan dormidos, ¿no? Ellos están muy envalentonados por su triunfo de diciembre, están ahora peleándose entre ellos porque saben que el revocatorio no se puede dar este año, ellos no lo han hecho bien, no han cumplido las leyes, y creo que tampoco es un tema menor mencionar que aparecieron 10.000 firmas de muertos en los planillones que entregaron los señores de la oposición, ¿no? Esto tiene que ser vergonzoso, esto si fuera al revés, digo yo, ¿no? Si tú le hicieras el chavismo, sería noticia mundial, sería tendencia en Twitter, sería... le darían un palo por donde sea, pero como lo hacen los de la oposición y no hay respuesta de nuestro lado para denunciarlo correctamente, pasa a un segundo plano, pasa a un segundo nivel. Y lo de las fotos es verdad, ¿no? Mira, yo no soy empresario bajo, pero yo vivo en Caracas y tú encuentras que hay zonas donde efectivamente los señores de la clase alta no tienen ningún tipo de desabastecimiento. Yo no creo que el señor el Capril, el señor de la Polar, hagan cola, ¿no? Yo tengo profundas dudas que eso suceda, esa naturaleza. Y aquí lo que pasa es que los productos los esconden, ¿no? Los esconden justamente las empresas Polar y una red mafiosa que incluye paramilitares que van a exigir a las colas y a ponerle presión a los supermercados para que le den los primeros números a ellos, para que ellos sean primeramente atendidos y luego encontramos todos esos productos en el mercado negro a 5 veces su precio, volviendo loca la economía del ciudadano a pie. Esto se sabe, ¿no? Aquí nadie se muere de hambre, eso es un absurdo. Pero claro, es parte también de la presión mediática, ¿no? De este terrorismo mediático, ¿no? Hacer creer que se violan libertades, que se violan derechos, que no hay democracia, que se vive casi en un estado de guerra civil y que además se pasa hambre, ¿no? Para que justamente locuras como la de Almagro, que hoy va a tener eco, ¿no? En gobiernos como lo de Brasil, o de Argentina, o de Paraguay, esto es el colmo, yo siempre digo lo de Paraguay, un país que debería estar aislado por el golpe de Estado, ahora resulta ser vocero de la oligarquía latinoamericana, ¿no? Que debe realmente indignar profundamente y tener una respuesta contundente, ¿no? Posicionar en la mediática mundial. Eso es lo que están buscando, ¿no? Un escenario propicio, que coincida con lo que dice el señor John Kelly, ¿no? Del Comando Sur de Estados Unidos, que plantea que él ya está listo para invadir, ¿no? O el jueguito que están haciendo a través de la OTAN, ¿no? Porque como Estados Unidos está muy quemado, bueno, que sean desde un organismo que no huela a ser netamente norteamericano, planear una locura militarista contra Venezuela. Por eso el pueblo venezolano tiene que estar muy atento. Yo creo que hoy más que nunca, ahora que Fidel Almagro está convocando al tema de la carta de la OEA, pues activar la solidaridad mundial, ¿no? La movilización nacional y la solidaridad mundial. Porque tú sabes que para afuera, fue muy gracioso estos días, yo veía el diario La República, es un diario, yo conocí mucho al dueño de este periódico y su hijo, yo creo que si el señor resucita y ve lo que hace su hijo con la página internacional, le da un infarto nuevamente, ¿no? Le da publicidad de una página a una manifestación de una, como ellos mismos decían, de una decena de venezolanos por la libertad de Leopoldo López, ¿no? Sin embargo, estas semanas que han pasado, yo he estado en 3 movilizaciones, por lo menos, de mujeres, de estudiantes, yo diría de motorizados, ¿no? Que han sido multitudinarias, ¿no? Había muchísima gente en la calle, eso no ha meritado una noticia de interés en ningún periódico en el mundo, porque claro, también se quiere dejar en evidencia, ¿no? Que no tiene ningún tipo de respaldo el gobierno de Maduro, y eso no está pasando. La gente está saliendo a respaldar a su presidente, a su gobierno, con las diferencias, con las críticas también, pero respaldando el proceso. Los cambios que se tengan que hacer tienen que ser dentro del proceso, ¿no? No destruyendo lo avanzado en 17 años de socialismo. Eso creo que el pueblo venezolano lo tiene bastante claro. Bien, Guillermo, siempre meridiano y muy claro tus conceptos en este espacio que en esta semana hemos recorrido virtualmente desde Brasil, Perú, Colombia, llegando nuevamente aquí a Venezuela, en todos estos sectores y en muchos otros donde se sigue respirando lucha en esta construcción colectiva de la patria grande. Será entonces hasta la semana que viene, Guillermo. Un fuerte abrazo para ti y la otra semana seguimos con la garra al brazo. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web.